Hola, ¿cómo están? Qué loco esto. Estoy acá en el balcón, frente al celular, grabando y me hice un machetito porque son muchos recuerdos que se me aprietan en la cabeza. La verdad que han sido muchas emociones estos días. Sumado a la cuarentena, estos recuerdos de todo, cómo venimos armando la historia, que cada uno tiene un pedacito y va colaborando para rearmarla. ¿Cómo llegué al juvenil? Bueno, había un suelo fértil, digamos. Mi familia tenía relación con Drazen Yúraga. Mi papá era socio de él, fue socio durante muchos años en la empresa constructora. Y bueno, Drazen era muy amigo de Cristian. Hacían reuniones, cenas donde iban mis padres. Alguna vez Cristian vino a casa. Él me conocía de chiquito y bueno, él tenía una relación con los chicos muy especial, de jugarlos y siempre me cayó simpático. Mi mamá también cantó en el establo unos años. Cristian la apreciaba mucho y siempre tuvo buenos recuerdos, la pasaba bien. No fueron muchos años, pero recuerdo que la pasaba bien. Nosotros con mi hermana Florencia y Jorgelina, yo soy el del medio, Florencia la más grande y Jorgelina la más chica, fuimos al coro de niños. Yo tendría unos 10 años. Y bueno, no me fue bien en el coro de niños. No tuve una buena experiencia porque era chico, era bastante distraído. Me gustaba, la pasaba bien, pero parece que no encajaba bien en el conjunto, porque le sugirieron a mamá que busque alguna otra actividad. Y bueno, eso hice, me dediqué bastante al deporte. Jugaba al tenis, iba al Club Remeros, así que me distancié un poco de eso. Pero al mismo tiempo, en el club, nosotros teníamos relación con Irene Chayna, también algo con Amadeo, nos hemos encontrado alguna vez en la isla, en el Charigüé, con los Chayna. Y bueno, Irene ingresó en el coro y con esa energía que comparten con mi hermana Florencia, también la llevo a Flori. Y bueno, Flori entró al coro y mi casa se convirtió en anécdotas, y Florencia se la pasaba hablando del coro, cantando, trayendo partituras. Y bueno, yo soy el segundo y los segundos hijos. Nos pasa eso, que quedamos un poquito tapados por el más grande. Toda la familia iba atrás de Flori, para acá y para allá. Traía las partituras, íbamos, apareció Rudy también y se hablaba de Rudy, del coro, de Rudy, del coro. Así que yo, digamos que me vacuné bastante contra el tema, no tenía mucha simpatía, me hinchaba un poco los huevos, digamos. Y bueno, uno se va haciendo como negativo del hermano mayor, y bueno, renegaba bastante ese tema. Pero bueno, llegó un Gesell que sería el Gesell del año 78, donde Florencia todavía era chica, tenía 14, 15 años, y no, tenía más. Pero bueno, no importa, eran otras épocas y mi papá no la quería dejar ir sola, así que fuimos en familia. Y Florencia iba al campamento, cantaba, estaba en los ensayos, pasaba el tiempo, pero creo que a la noche venía a dormir con nosotros en una casa que habíamos alquilado. Al año siguiente, bueno, siguió todo el año, ya Florencia ya participaba, no sé si era secretaria o qué cargo tenía, o tesorera. Ya se fue intensificando todo más todavía. Bueno, ya salía con Rudy, Yo salía con Rudy porque ese año en Villa Gesell que fuimos con la familia, ya empieza a salir con Rudy, que mi papá se entera en un concierto que el turco de Santa Fe, que era presentador, le anuncia a papá por micrófono que Florencia y Rudy ya estaban saliendo. Una anécdota más de las que no dio Gesell. Así que bueno, a fin de año ya con Flor y de Rudy, de novio con Rudy, había que ver qué hacíamos con Gesell y no había otros planes de vacaciones. Así que mi papá decidió enviarme a mí para que la cuidara Florencia. La verdad que bastante extraña su decisión, porque yo lo único que no hice fue cuidarla a Florencia. Llegué a Gesell, me llevó mi papá, no fui en el colectivo. Y me recibieron Daniel Isi y David Guerrero. Y bueno, ahí empezó, la verdad que la pasé muy bien, muy divertido. Yo me juntaba un poco con gente más de mi edad, con Liliana Grosito, con las mellizas, Horacio Arroyo estaba. Bueno, también tenía una relación con Raúl Navarro, que nos iba adoptando cuando llegábamos. Y la pasé muy bien, la verdad que nos divertimos mucho. Fue un año donde Rudy era el centro de toda la actividad social y anécdotas muy buenas que duraron años. Y bueno, obviamente que quedé un poco dentro del grupo, volvimos y ahí hubo varias reuniones en distintos lugares a las que yo ya concurría, aunque no cantaba. Alquilaba una casa en Fisherton, hicimos un par de reuniones ahí, donde me quedó lo de Michigan, Michigan, Michigan, por una remera que tenía, que David se reían y me tiraban al agua. Yo esa remera no me la sacaba nunca. Y bueno, son anécdotas. Cuestiones que, bueno, como algo natural, cuando terminó todo eso y empezaba el año 79, me fui a presentar al ensayo. Y ahí viene la segunda pregunta, si me acuerdo del primer ensayo, y sí, me acuerdo claramente del Normal 2, que llegué sin saber mucho qué hacer, pasé al lado del piano que estaba Daniel, me hizo cantar dos notas y me dijo, sos bajo. Ni sabía mucho, yo no conocía lo que era una partitura. Me senté por ahí, me acuerdo que estaban Betty Argirofo y Gabriela, y me decían, vos, ¿quién te puso acá? ¿Vos sos bajo? ¿Estás seguro? Y yo era calladito, era tímido, me daba vergüenza hablar con todos. Y digo, ¿y qué sé yo? A mí me dijeron que era bajo y acá estoy. Y bueno, durante unos meses fue así. Iba mirando, iba estudiando y divirtiéndome con todo lo que estaba pasando alrededor mío. Mi tiempo en el día de hoy, bueno, primero hablo un poquito de la música. En realidad, la música siempre está. No estoy alejado de la vida coral, pero bueno, siempre me ha apasionado y siempre tuve muy buenos recuerdos. Creo que en algún momento, cuando me alejé de la vida coral, que después voy a contar un poco cómo fue eso, tenía claro, pensaba que iba a volver en algún momento, que iba a aparecer otra oportunidad, que iba a cantar, no sé, con Sandra Álvarez, tenía relaciones en ese momento. Pensé que tenía que esperar el momento y que se iba a dar. Y bueno, hasta ahora no se dio, pero quizás pueda ser este el momento que estaba esperando. Yo, bueno, en el año 89 me casé con María Eugenia. Tuve tres hijos, dos son mayores, 27 y 25. Nicolás y Martín, los dos profesionales, bien. Pero bueno, unos años después vino Facundo, que es uno de los que ocupa mi tiempo. Facundo tiene 13 años, así que es otra etapa, ¿no? Donde lo tengo acompañado mucho más, lo llevo, lo traigo, María Eugenia no maneja, así que me lleva bastante parte de mi tiempo. En cuanto a lo laboral, durante muchos años me dediqué a la gastronomía, tuve el barrio de Magó y después Focaccia. Pero hace unos años, hace no sé cuántos, 3, 4 años, dejé eso y bueno, busqué otras actividades más tranquilas, no quería tener tanto personal ni estar tan cerca de la FIP y más algo que ver con mi profesión de contador y parte inmobiliaria, administro propiedades. Y hace 2 años falleció mi papá. Y así que yo soy el encargado de manejar algunas cuestiones de familia, de campo y campo en la isla. Bueno, básicamente eso. ¿Qué pasó en mi vida después del año 79? Y bueno, seguí en el juvenil, seguí varios años. Fueron años lindos también, entró mucha gente nueva que aportó también lo suyo. Yo fui coordinador un par de años, compartí la responsabilidad algún año con Jenny Mata, una amiga, nos divertíamos mucho. Y después con Sandra Álvarez, una amiga Sandra. Seguimos muchos años juntos, compartiendo cosas. Después por ahí la vida nos fue llevando por otro camino, pero siempre tengo un recuerdo, un cariño muy especial por ella. Y bueno, en el 83 hice un año en que hacía los dos coros, iba al coro estable y al juvenil. Y en el estable la pasábamos muy bien también, porque fue un año bueno, que fueron varios años buenos, que todavía seguía, digamos, el tema de Arezzo traía buenas posibilidades de concierto, de sponsor, de propuestas de hacer obras lindas. Recuerdo que hicimos conciertos con la Cantata 4, con la Fantasía, hicimos la Fantasía de Beethoven, hicimos, bueno, la Misa en Si Menor, que fue una obra extraordinaria, muy, muy difícil, muy bonita, pero que fue un esfuerzo muy grande para todos nosotros. Y el ambiente, poco que lo hacíamos nosotros, yo recuerdo que seguíamos saliendo después de los ensayos. Había vuelto Rudy con gente del Pablo Casal, entró Viti y salíamos después de los ensayos, íbamos a peñas, a cantar a los bares, reuniones. También recuerdo como una muy buena época esa. Pero bueno, en el año 85 hubo ahí una especie de, qué sé yo, cómo llamarlo, una situación que yo había dejado cantar unos meses porque había estado con un neumotórax, una enfermedad de los pulmones, que no podía cantar. Cuando iba a retornar, estaban cantando el Mesías de Händel, estaban preparándolo, perdón, el Mesías de Händel, yo no me podía poner al día. Y por ahí me surgió una propuesta de cantar en Minnesinger, un concierto. En realidad yo no tenía intención de seguir en Minnesinger. Y ensayábamos con Daniel. Daniel no transmitía así como Cristian, pero era también muy prolijo y obsesivo, y salió un lindo concierto. Concierto prolijito y bonito. Y bueno, tal vez así que estaban Cristian, Susana Imber en el círculo con parte de la comisión directiva. Se ve que no le gustó porque a la semana recibí una carta del coro estable en la que me expulsaban por haber participado en otra institución. La verdad que no me gustó. Algo de culpa puedo haber tenido yo por no haber avisado, por no haber explicado la situación. Pero igual ya no me sentía cómodo ahí, así que no intenté nada y dejé el coro estable. Va, o dejé o me dejaron. Ahí seguí, hubo una sucesión de experiencias corales de no muy larga duración, en la que todas terminaron con los directores yéndose a Europa. Algo hicimos con José Cura, con algunos también que están escuchando, como Ricardo, Sandra Buspi. Pero bueno, también él se fue a Buenos Aires a empezar a estudiar y siguió su carrera en Europa. Lo mismo pasó con Daniel, que después de un par de años decide irse a probar suerte allá. Y la última fue con Adrián, en música temprana, que fue una experiencia muy linda. La verdad es que la pasamos muy bien. Varios integrantes del 79 estaban ahí y nos divertíamos, hicimos buena música, era instrumental y coral, lo disfrutamos. Pero también Adrián decidió ir a probar suerte a Europa y ahí ya me di por vencido. Y durante muchos años ya no hice más nada. Me refiero a coral. Fueron años, bueno, me casé. En mi casamiento cantó música temprana. Un recuerdo hermoso de ese día. Y empecé, bueno, a trabajar, puse el bar, lo demagó, nacieron los chicos, ya uno no tenía no tanto tiempo para ensayo, no lo tenía en la cabeza. Después, cuando tuve un poco más de tiempo, me dediqué a navegar, una pasión que aún hoy mantengo. Compré un velero, corríamos regata, tuve 10 años muy furioso. Competíamos mucho, viajábamos, también los chicos empezaron a navegar de chiquitos, así que los acompañábamos a campeonatos. Eso no me dejaba demasiado tiempo. Y por otro lado también lo disfruté. Y en cuanto también algo que me pasó durante esos años y que tiene que ver con los coros es que le transmití de alguna manera a mi hijo mayor, a Nicolás, esa pasión por el coro y por la música, y él hizo, fue el coro de niños con Sandra, y después hizo el juvenil con Irene, y ahora está en un coro que se llama Ad Libitum. También lo disfruta mucho y hacen cosas muy lindas. Una experiencia que tuve también que con respecto a Nicolás, que en el concierto, creo que fue en el mismo concierto donde el hijo de Tati cantaba en el coro de niños y él en el Pro Música, Nicolás cantaba en el juvenil. Y en uno de los ensayos yo lo debo haber ido a buscar a Nicolás. Cuando entro, ya estaban terminando el ensayo, yo entro caminando y Cristian se da vuelta y me ve. Yo estaba con María Eugenia al lado y Cristian salta del escenario que tenía, no sé cuánto, 1,5 metros, 1,80 m. Cristian tenía 82 años y salta y viene caminando y me da un abrazo. Y bueno, fue un recuerdo lindo, que me amigó un poco con mi historia con el coro estable, porque no vale la pena seguir masticando bronca después de tantos años y las cosas van pasando. Y el juvenil, Siempre estuvo el juvenil, siempre me yo creo que ahora que está el tema de los virus, digamos, en nuestra cabeza, así un virus necesita un determinado clima, un hábitat, y ahí estaba todo eso que hizo que ese grupo para mí fuese especial. Yo creo que todos los que participaron en el juvenil en distintos años ven a su juvenil como especial. Pero yo creo que pasó que en el 78, en los años anteriores, había un clima muy lindo. Yo viví algo de eso porque fui en enero del 79 con el coro del 78. Y bueno, estaba Rudy. Rudy era una persona muy divertida, muy querible. Fue, bueno, cuñado mío varios años, compartimos mucho tiempo juntos como cuñado y amigo. Pero Rudy era muy divertido, pero centralizaba mucho la atención en él. Nos hacía participar, pero él siempre en el centro. Rudy se va, no recuerdo por qué se fue Rudy, se fue el Pablo Casal por alguna cuestión de esas, de que lo querían pasar al estable o que lo estaban buscando de ProMúsica. Y él, bueno, prefirió lo que tantos teníamos en la cabeza, ¿no? Estar más con amigos que en un grupo de gente más grande. Y se va el Pablo Casal. Y ahí surge una alquimia que se dio, que toman el comando David, Amadeo, Ana Isi. También yo recuerdo que Daniel Isi tuvo un cambio, un cambio total, ¿no? Porque los que lo recuerdan a Daniel antes de esa época, Daniel era muy formal, andaba con pantalones de vestir, se peinaba con la gomina, se tiraba los rulos todo para atrás. Era muy formal, muy tranquilo. Y cuando él se pelea con Irene ahí, ese verano, ¿no? Ese verano del 79, se pelea con Irene, que tenía una relación de noviazgo de hacía unos años, y cuando empieza los ensayos, aparece un Daniel distinto, con un peinado tipo afro, con ropa de colores, más divertido, más cercano a todos nosotros. Y bueno, y tomaron la batuta David, Amadeo y Ana, que fueron mucho más participativos con el resto. Nos hicieron crecer a todos y se creó ese clima tan lindo de salidas. Era empezar después del ensayo a las 6 de la tarde. Era una puerta, uno entraba ahí por calle Mendoza o al normal y aparecía una vida distinta, ¿no? Era un sinfín de programas extraños que aparecían de ir a la casa de uno, del otro, de ir a bares, de cantar en cualquier lado, cosa que era muy raro, ¿no? Uno lo ve hacia atrás y nos poníamos a cantar en los bares, la gente nos miraba y era como una puerta distinta de mi vida. Yo tenía una vida por un lado en la que iba al club, a la escuela y después estaba el coro, era como la puertita del señor López. Entraba ahí por esa puerta de calle Mendoza que parecía de un cuento de García Márquez y aparecía un mundo nuevo, con, bueno, muchos amigos. Ya los hemos ido nombrando, una época muy linda que nos formamos como personas, ¿no? Toda esa actividad de Villa Gesell nos hacía tomar decisiones, nos ponía alguna responsabilidad que hasta ese momento por ahí no habíamos tenido, de organizar, de hacer polladas, hacer rifas, buscar comida para ir. Era increíble, pasábamos 10, 15 días ahí en Gesell con poco dinero, por eso era que mucha gente lo podía hacer. No era algo algo, era algo que pudimos hacer todo porque no llevaba mucho dinero hacerlo. Y lo pasábamos muy lindo. El juvenil me dio la amistad, el regalo de la amistad indestructible con Ricardo y Sandra. No solamente me acuerdo el día en que Ricardo me nombró a Sandra justo a punto de partir para Gesell, sino que también me acuerdo del picnic de la primavera, yendo a Pérez esperando al colectivo, que él se sentó al lado mío y empezamos a charlar. Fue justo frente a la esquina de la oportunidad. Ese era un capítulo aparte, donde estábamos a esa edad, estar solo 10 días sin los padres que te dijeran qué hacer era algo impensado. Los ensayos, ir a la playa, esas 10 cuadras que teníamos que recorrer para ir del campamento, íbamos charlando, cantando. Le recuerdo a Amadeo que cuando pasábamos por una casa que no sé por qué él decía que era la casa de Tita Merelo, la saludábamos, decía chau Tita, le decíamos, y íbamos cantando. Él cantaba voy por la vereda tropical, algo muy loco, muy lindo, muy querible. Las siestas en el Pinar, el día del ensayo, el día del concierto, nos teníamos que cuidar, no podíamos ir a la playa, y bueno, nos íbamos a dormir la siesta al Pinar, ahí a descansar, a hacer algo más tranquilo, y se daban charlas muy lindas. Fue mágico. Fue el 79, fue mágico. Fue algo muy fuerte, muy de amigo, que creo que siguió ahí, todo lo teníamos en la cabeza, por eso se da esta nueva etapa, ¿no? De estas entrevistas maravillosas. Yo me encontré una vez con Betty Arirofo, hace unos años, y ahí noté que estaba pasando algo, que nos había quedado, que no era solamente a mí, que había quedado algo pendiente, porque nos pusimos a charlar. Yo con Betty siempre tuve algunos encuentros en la vida, por amigos, por gente, por la calle, pero bueno, nos cruzamos frente al Normal 2 y nos pusimos a charlar y bueno, salió el tema del juvenil y qué presente que lo teníamos y cómo nos habían cagado la vida al pasarnos al coro estable y no haber podido disfrutar más de esa época. Así que ahí noté que había quedado pendiente cuando que no era yo solo. Y cuando surgió todo esto, me tiré de cabeza porque me gustó, tenía algo sin cerrar y acá estamos. Me gustaría que esto siga, me gustaría que podamos cantar, que es lo que nos une, cantar que siempre está, que nos ayuda en estos momentos, y poder encontrarme de vuelta con todos ustedes. Bueno, quiero aclarar que el comentario que hago sobre Rudy Giglione es solo una observación de los hechos, desde mi punto de vista. No lo quiero juzgar para nada porque no soy quien para hacerlo. Como dice Serrat, cada uno es como es y anda siempre con lo puesto. Siempre me llevé muy bien con él y lo quiero mucho. Nos ha divertido, como me dijo Josefina, mucho tiempo y lo hemos pasado muy bien con él. Quiero hacer la aclaración y que esto quede bien sentado y no haya dudas, que no necesito que ningún colectivo de hombres abusados me auxilie. Nunca me sentí acosado y todos los actos realizados en ese enero de 1980 contaron con mi absoluto consentimiento y los disfruté. Gracias, Vivi, por recordarme ese momento.